desde el cuidado de la salud a la alta tecnología. Las estrategias de codificación y personalización no aplican solamente en el mundo de la consultoría. Encontramos que proveedores de servicios de salud y manufactureros de computadores también necesitan escoger una estrategia o un enfoque de conocimiento o de gestión del conocimiento que se encaje a sus necesidades y metas. Access Hub es un centro médico que explota el reuso del modelo. Cuando alguien llama al centro, una enfermera registra o usa un sistema de arquitectura de decisión clínica para mirar cuáles son los síntomas del usuario que llama y posibilitar o dar un diagnóstico y recomendar un remedio casero, una visita de un doctor específico o un viaje hacia un salón de emergencia o una sala de emergencia. El repositorio de conocimiento consiste en algoritmos de síntomas de más de 500 enfermedades. Joseph Talman describe la estrategia de la compañía. No estamos inventando una nueva forma o una nueva forma de cura. Estamos tratando de tomar el conocimiento disponible y inventar procesos para ponerlo en su mejor uso. Access Health provee un ejemplo primario de los beneficios que vienen del reuso de la codificación o el conocimiento codificado, en esta instancia los algoritmos de software. La compañía gastó mucho tiempo en desarrollar estos algoritmos, pero ha sido recompensado beneficiosamente su invento. Los 300 primeros algoritmos que Access Health desarrolló han sido usados en promedio 8.000 veces por año. El nivel de reuso ayuda a cargar bajos precios por llamada. A su vez, el pago de los clientes ayudan a las compañías y proveedores a ahorrar dinero, porque muchas de las personas que llaman ya no tienen que hacer viajes costosos a una sala de emergencia o a una oficina de un doctor cuando ellos pueden ser diagnosticados en el teléfono. Adicional a esto, Access Health usa una estrategia que es desarrollada o es un modelo desarrollado de personalización y es usado en un centro de cáncer de New York. El centro provee un sistema de consejos y tratamientos para los pacientes de cáncer. Una variedad de pacientes es consulta pues en el centro y cada paciente es un caso aparte y se manejan lo que es la colaboración entre los expertos, que es en esencia el conocimiento del centro. El doctor James Doherty describe la colaboración como lo siguiente: nosotros coordinamos comunicaciones cara a cara intensivas para poder asegurar que el conocimiento se transfiere entre los investigadores y clínicos y entre los diferentes tipos de clínicos. Los empleados trabajan juntos en 17 diferentes equipos específicos. El equipo de cáncer de mama, por ejemplo, tiene 40 especialistas: médicos, oncólogos, cirujanos, radiólogos, terapistas, psicólogos y otros, también como el core básico de los científicos. Hacer la comunicación persona a persona, todos los miembros de los equipos son localizados en la misma área del hospital. Cada equipo tiene reuniones cara a cara por semana que todos los integrantes deben asistir. Las reuniones cubren iniciativas básicas de ciencia, investigaciones clínicas, cuidado de pacientes y todo el tipo de investigación. elecciones futuras. La política del Centro de Recursos Humanos está alineada con su estrategia de conocimiento. Muchos clínicos son atraídos por los conmemorativos que ofrece este centro, que es el Sloan Kettering, el estado del arte de la tecnología y la excelente reputación. Estos clínicos son muy bien pagados. Ellos reciben salarios que suben del 95% por arriba de sus contrapartes en las instituciones académicas. El centro contrata candidatos de dos partes: la gente junior, que son contratados de los programas universitarios de residencia y son movidos pues en un sistema piramidal. El centro también trata o contrata gente senior reconocida nacionalmente, clínicos reconocidos, generalmente llevan sus equipos de trabajo con ellos. Es difícil imaginar en la industria los modelos de negocio diferentes a los de Access Health y Memorial Sloan Kettering, porque ambos toman los síntomas del paciente y hacen recomendaciones para su cuidado, y ambos son muy exitosos al proveer servicios confiables a bajo costo. Access Health ha capturado el 50% del mercado de los call centers y está creciendo en 40% al año. Una seguridad aseguradora se dio cuenta de que las visitas a las salas de emergencia bajaron en un 15% y las visitas a la oficina física en un 11%. Por su parte, el Memorial Sloan Kettering se está constituyendo como uno de los primeros en el top de la investigación en el cáncer y el tratamiento en el país. La medicina, como la consultoría y otros servicios, se construyen sobre el conocimiento, pero los dos modelos de gestión del conocimiento también aplican en el sector industrial. Considere dos diferentes enfoques que son tomados de dos grandes compañías de computadoras, Dell y Hewlett Packard. La estrategia competitiva de Dell es ensamblar computadores no tan costosos, que son hechos a orden y son vendidos directamente a los clientes. Un sofisticado sistema de gestión del conocimiento subyace sobre este modelo de negocio. Dell ha investigado minuciosamente sobre un repositorio electrónico que contiene una lista de componentes disponibles. El sistema dirige la operación. Los clientes escogen las configuraciones de un menú. Los proveedores proveen los componentes basados en sus órdenes. Y los manufacturadores reciben esas órdenes del sistema y agendan el ensamblado. Dell no hace órdenes personalizadas grandes. Esto alza los precios considerablemente para órdenes con determinados o especiales componentes. Dell tiene que hallar un buen frente para determinar configuraciones específicas, pero esta investigación se paga por sí misma. Dell reuso del conocimiento. En 1997, Dell embarcó 11 millones de PCs. Estos sistemas fueron colocados juntos de 40.000 posibles configuraciones. Típicamente, los competidores ofrecen solamente 100 configuraciones. Esto significa que cada configuración fue usada en promedio 275 veces. El nivel de reuso permite a Dell bajar sus costos y cargar menos que la competencia. Hewlett-Packard, en contraste, usa un enfoque de personalización para soportar su estrategia de negocio, el cual es desarrollado para innovar productos. Para que esta estrategia tenga éxito, el conocimiento técnico debe ser transferido al equipo que desarrolla el producto en la mejor forma. Los canales de la compañía para esta gestión del conocimiento son intercambios persona a persona. Por ejemplo, ingenieros rutinariamente usan uno de los planes de la compañía para visitar otras divisiones e intercambiar ideas acerca de los posibles nuevos productos. En lugar de limitar el presupuesto, cada empleado tiene planes corporativos aéreos con los cuales viajan diariamente entre las oficinas de Hewlett-Packard. La compañía maneja conocimiento persona a persona y se comparte entre los 120.000 empleados. Hewlett-Packard deja en pequeñas proporciones a la grande consultora Andersen Consulting, que tiene acerca de 60.000 personas. Considere este ejemplo. Un equipo de Hewlett-Packard recientemente desarrolló un osciloscopio electrónico muy exitoso con el sistema operativo Windows e interfaces. Ejecutivos quieren asegurarse que otras direcciones entiendan y apliquen la interfaz. Para mantener los costos del conocimiento o de la tasa del conocimiento de transferencia de bajos, ellos consideran o tratan de codificarlo en un know-how. Se dan cuenta, sin embargo, que el conocimiento que ellos quieren capturar es demasiado rico para incorporarlo en un reporte escrito. Entonces ellos entienden que escribir respuestas para muchas preguntas de las divisiones de Hewlett-Packard tomaría mucho tiempo. Entonces llevan a las personas y al grupo de ingenieros del producto, pues, a reuniones en las divisiones alrededor del mundo en una conferencia. Estas decisiones son muy, muy, muy costosas. La compañía gasta alrededor de $1.000.000 en costos de comunicación a través del proceso, pero se gana conocimiento al saber que la propuesta es esparcida y aceptada a través de toda la compañía. En todas las compañías e instituciones que examinamos, los gerentes han escogido distintos enfoques de manejo de conocimiento. Aunque sus enfoques son diferentes, tienen algo o un patrón en común. Ellos tienen una estrategia de servicio que se enfatiza en la codificación y el reuso del conocimiento. Ese servicio que es personalizado y las ofertas o la estrategia de innovación del producto básicamente se basa en el compartir el conocimiento persona a persona. Como hemos visto, las compañías que usan efectivamente una estrategia de conocimiento predomina sobre la segunda estrategia que soporta la primera. Pensamos que esa es que esto es una división 80-20. El 80% es del conocimiento compartido que sigue la primera estrategia y un 20% la otra. Ejecutivos que tratan de seguir las dos estrategias a tiempo fracasan. Las firmas consultoras fracasan o tienen serios problemas cuando se dirigen con solamente un enfoque. La estrategia de las firmas consultoras que estudiamos manejan en un sistema basado en documentos. Consultores estuvieron tentados a usar sistemas o soluciones estándares, pero los clientes estaban pagando por servicios personalizados. Cuando los sistemas fueron ya no eran usados, los clientes se sintieron el CEO como la mejor compañía estadounidense, nos dijo. He estado usando una compañía de consultoría en particular por más de una década. Una de las razones principales que los acostumbro a usar es porque ellos intimidan en el conocimiento de la compañía y nuestra industria. Los socios de la firma que han trabajado con nosotros saben mi estilo, mis debilidades y mis fortalezas. El consejo que yo o que me han dado ha sido sensitivo hacia nuestras necesidades. Recientemente he pensado que ellos tratan de cortar determinadas soluciones y en algunos casos simplemente cambian el nombre de las presentaciones. Mientras tanto, algunos de sus consejos son útiles y no estoy seguro si son suficientes. Francamente, espero más. Y ellos saben que no es así. Espero que reduzcan sus tarifas. Otra firma consultora llamada Bain aprendió una lección acerca de el problema de basarse en los documentos. En los 1980, antes de que los sistemas electrónicos o manejo electrónico de documentos se hicieran populares, los gerentes de Bain desarrollaron unos documentos basados en paper, en papel, pues, en su centro de Boston. Se almacenaban libros que contenían presentaciones distinguidas, análisis e información sobre varias industrias. La librería servía para que los consultores aprendieran cómo trabajar mirando el pasado sin tener que consultar los equipos sobre los cuales trabajar. Pero esto nos comentó un socio. El centro ofrecía era una foto del pastel sin haber dado la receta. Los documentos no transmitían la riqueza del conocimiento o la lógica que había sido aplicada para alcanzar las soluciones. Este entendimiento tenía que ser comunicado de persona a persona. Entonces la compañía desarrolló un nuevo sistema, ya que el primer enfoque gastó demasiado tiempo y dinero. Muchas otras compañías de consultoría de estrategias reportan diferentes problemas con los documentos electrónicos o los sistemas de documentos electrónicos. Por ejemplo, después de que un experto de una firma contribuía con un documento hacia las librerías electrónicas, ellos eran llenados completamente de llamadas preguntando o haciendo preguntas básicas. Dos compañías que se estudiaron e investigaron, pues, en las bases de datos electrónicas de conocimiento y las existentes bases de datos son usadas simplemente para simplificar la conectividad con la gente. Sin embargo, firmas que se basan en las codificaciones han estado en problemas por sobreinvertir dinero en los sistemas persona a persona. Cuando se sobrepasan los costos, ellos no se dan cuenta de la proporción. Los precios son razonables. Tan pronto como se tienen en cuenta la economía del reuso, Eso es porque la gente siente que debe arrancar a desarrollar una nueva solución a un problema que aún ya hay solución, o una solución ya existe en un repositorio electrónico. No sé, necesariamente la innovación es costosa. El programar y después depurar nuevo software de instancia consume demasiados recursos. Un enfoque persona a persona envuelve en viajes costosos, tiempo de reuniones. Todos esos costos diluyen la ventaja que es creada cuando se reduce el conocimiento basado en la codificación. Las compañías que tienen las dos estrategias pueden encontrar que es poco manejable la mezcla de gente, teniendo ambos inventores e implementadores, puede ser o puede resultar desastroso. El hecho lo describe el CSC. Es la compañía consultoría que inventó el concepto de reingeniería en principios de los 90. Ahora se describe qué tan serio este problema puede ser. Los fundadores, que originalmente fueron conocidos como simples indexadores, tienen trasfondos muy fuertes en los sistemas de información de tecnología. El éxito de la reingeniería, sin embargo, pasó de ser de la compañía a una área general de gestión. Entonces trataron de apalancar su nuevo conocimiento y con eso contrataron varios consultores senior del CEO para establecer una estrategia con las firmas consultoras. También se empezaron a reclutar MBAs de las universidades líderes en los negocios. Tan pronto la firma tenía dos poblaciones: una de la vieja guardia, que se enfocaba sobre los sistemas de IT y tenía habilidades de implementación fuerte, y otra nueva guardia que se enfocaba en las estrategias corporativas, que tenían conocimientos conceptuales fuertes. Como la reingeniería se convirtió en negocio más adelante, en la década, algunos de los de la vieja guardia, que eran reconocidos, necesitaron estandarizar sus métodos y crear más conocimiento reusable. Pero los miembros de la nueva guardia tenían poco interés en trabajar en proyectos de reingeniería. Ellos tenían que unirse a la firma porque ellos querían trabajar sobre los problemas de estrategia que eran de gran envergadura. Como resultado de esto, el CSS no fue capaz de aguantar a competidores como el Anderson y el Ernst & Young, los cuales ya habían rehusado la estrategia y habían liberado proyectos de reingeniería más confiables y a bajo precio. Mas sin embargo, la firma tiene suficiente profundidad en la consultoría de estrategias para competir con firmas como McKinsey, SG y Bain. En el mercado, esa creció 20% anualmente desde 1994 a 1996. La CSC SC Index anualmente gana aproximadamente de 200 a 250 millones. Aunque es importante evitar enfocarse en una sola estrategia, también es desacertado. Las compañías que siguen el modelo de personalización deben tener un documento electrónico que soporte la gente en dos maneras. La primera es proveyendo material sobre un tópico y apuntándolo a expertos que puedan proveer consejos futuros, como lo propone Mark Horwich, que es un socio de Bain. Explica: la información en las firmas que propone un enfoque persona a persona es dirigido a través de la entrada a los procesos analíticos y rara vez con una salida. Las compañías que se adhieren básicamente al modelo de reuso tienen un 20% de su conocimiento compartido a través de las personas. Más sin embargo, ellos deben pagar para traer a alguien dentro de la compañía a reuniones también. Acá se usa mucho, o se hace mucho énfasis en el uso de los emails y los foros de discusión. En este enfoque se debe asegurar que los documentos estén disponibles siempre y sean aplicados a las diferentes situaciones donde puedan encajar. Escogiendo la estrategia correcta. La estrategia competitiva debe enfocarse en el manejo de una estrategia de conocimiento. Los ejecutivos deben ser capaces de articular por qué los clientes compran determinados productos de la compañía o servicios más que otros de sus competidores. Lo que los clientes esperan de la compañía, como el conocimiento que reciben la compañía adiciona valor a los clientes. Si la compañía no tiene respuestas claras a estas preguntas, no debe tratar de escoger una estrategia de gestión del conocimiento porque fácilmente puede hacer una mala escogida. Asumiendo que la estrategia de competitividad es clara, los gerentes querrán considerar tres preguntas que pueden ayudar a hacer una escogencia de la estrategia del conocimiento o de la gestión del conocimiento. Aunque las implicaciones de las respuestas pueden ser obvias, es importante que los gerentes hagan las conexiones explícitas entre su compañía o la estrategia de competitividad de la compañía y cómo usan el conocimiento para soportarla.